Archivo de tránsito. 14B. Acceso no autorizado al perímetro Mandri. Coordenadas estimadas. 41.63 norte, 1.83 este. Estado atmosférico. Niebla persistente. Procedimiento activo. Prueba de orientación. El mapa no coincide con nada. Mira, aquí dice Camí del Piteu, pero esto parece un túnel vegetal. Tranquilo. Creo que el instituto está más arriba, junto al torrente. ¿Y si ni siquiera existe? Existe. Solo se deja ver a los que ya están dentro. Seguimos las marcas blancas y amarillas, pero la pintura parece reciente, húmeda, como si respirara. Pasamos junto al cementerio, donde el asfalto se interrumpe de golpe. Más allá, el camino se abre en una herida de barro. Los huertos parecen abandonados, pero huelen a hierro. Escucha, ¿oíste eso? Solo es viento. No, es algo respirando. ¡Mierda! ¿Qué era eso? Un corzo, creo. Aunque... No, no era un corzo. Lo vi ponerse de pie. Atención. La desviación perceptiva indica proximidad. El instituto se oculta en la piel del entorno. Continúen caminando. La fe cartográfica ha sido suspendida. Y el mapa parece borrarse. No importa. La ruta no está en el papel. ¡Está debajo! Subimos siguiendo el torrente hasta la vieja masía del Piteu, un conjunto de ruinas espeluznantes que parecen gritar a la noche, aunque ahora ya está reducida a muros y silencio. La montaña parece contener la respiración, pero oculta algo maligno. Hay una frecuencia inaudible para los humanos, que golpea la tierra como una fiebre ancestral bajo nuestros cansados pies. ¿Ves esa pared? Ahí debería estar la fuente. Solo veo niebla. No, mírala bien. Parece que se esté moviendo. Punto de acceso detectado. De la zona morta. Procedimiento de reconocimiento térmico iniciado. No se resistan. No te acerques. Ya estamos dentro. ¿Dentro de qué? ¿De la voz? Caímos sin tiempo. La cima no era un agujero, era una garganta. A cada metro, la oscuridad se volvía más clara, como si el aire aprendiera a pensar. Oí un coro, voces sin cuerpo, recitando algo que sonaba a manual médico. Desdoblamiento completo. Coordenadas internas verificadas. Bienvenidos al Instituto Mandry. Puedo oírlos. Están detrás de mis ojos. ¿Qué ves? Nada. Solo instrucciones. La entrada ha sido validada. El tejido obedecerá. El experimento continúa.